una noche desperté sin recuerdo y sin fe y me quise ir. El silencio me ahogaba, la tiniebla me llenaba y me quise ir. Y me quise ir. Y me quise ir. Y me quise ir. Y me quise ir. Recorrí toda la casa, ni una voz, ni una mirada. Una vida solitaria, ahora ya no queda nada. Y me quise ir. Y me quise ir. Y me quise ir. Y me quise ir. Otra noche desperté sin futuro y sin ayer y me quise ir. Una vida malgastada, ni una luz, ni una esperanza y me quise ir. Y me quise ir. Y me quise ir. Y me quise ir. Y me quise ir. Recorrí toda la casa, ni una voz, ni una mirada. Me volví hasta la cama y en el sueño de la nada me dejé morir. Me dejé morir. Me dejé morir. Me dejé morir. Me dejé morir. Me dejé morir. Me dejé morir. Me dejé morir.